rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, enredados días. Sí, buenísimos días. Acá, por lo menos, desde la ventana abierta de la colectiva, desde donde se hace los martes, enredando las mañanas. Exactamente. Buenos días, Sofi. Te extrañamos un montón, Sofi. Sofi está acá, Sofi de Radio Semilla, acá en los controles, haciéndonos salir al aire. Así es. En este martes 20 de enero Así del es. 2015, en este Enredando las Mañanas 211. Cambian los números, ya lo dijimos varias veces. Uh-huh. En enero hay unas radios están de vacaciones. Uh-huh. En el caso de los lunes de Radio Voces y en los miércoles de Zumba la Turba, donde salen o música. Como en el caso de ayer, efectivamente, música. O un editado con notas, bueno, es un poco. Pero los días de vacaciones en este momento son los lunes y los miércoles. Después, tanto martes, jueves y viernes, seguimos ahí al pie del camión. Algunos se irán de vacaciones en otro momento y cambiaremos, pero en este momento estamos acá, en vivo, acá en otro Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Bien, y de las manos, como bien lo dijiste, de Sofi de Radio Semilla, quien nos llevará hasta el mediodía, hasta este mediodía, después de sus vacaciones pampeanas. Uh-huh. Todavía tiene la sonrisa de vacaciones en su rostro, se lo contamos a las oyentas y oyentes. Uh-huh. Bien, un día muy especial, ¿verdad? Es un día muy especial, un día donde... ¡Uah! ¿Qué día el de ayer, no? Ayer, parecería sí. Parecería que nos tomamos vacaciones para repensar un poco cómo encarar el día de hoy, tal vez. No, pero no fue esa la intención. No fue esa la intención. No fue esa la intención, para nada. No. Sí, uno más o menos, todo aquel que hace un programa de radio tiene un programa más o menos pensado, ¿no? Y avanza con algunas cosas, dejando siempre algo abierto a último momento, pero lo de último momento superó absolutamente toda expectativa. Uh-huh. Así que tuvimos un día, y está bien, me parece que se lo resumamos muy brevemente para quienes no están en Argentina, por ejemplo, y se enganchan en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos o de alguna de las radios que componemos la red y que transmitimos Enredando las Mañanas, ¿verdad? Resumamos un poquitito entonces qué fue lo que sucedió o con qué nos desayunamos o nos despertamos, algunos más en la madrugada, con que un fiscal especial puesto en el cargo por Néstor Kirchner en el 2004, que volvió de sus vacaciones programadas con parte de su familia, para buscar un juez en medio de la feria, o una jueza, que tomara una denuncia por conspiración que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. Digamos que un fiscal, no un exfiscal, porque ya esta mañana algunos hablaban de un exfiscal, no sé, a mí me parece que es un fiscal, murió en murió el cargo. Murió fiscal, o sí, sea, no si es un exfiscal. Una de las causas, ¿no?, que se presuponen es esa, ¿no? Que claro. Murió porque estaba por ser destituido de su cargo. Bueno, sacado de la causa, una de las hipótesis. Una de las hipótesis, sí. Pero bueno, era el fiscal Natalio Alberto Nisman. Efectivamente, Natalio Alberto Nisman, bueno, que hace entonces pública parte de esa denuncia, fundamentalmente en varios grupos de medios de comunicación pertenecientes al grupo Clarín, ¿no? Sí. Y bueno, y que tenía programada para ayer lunes ayer lunes 19 de enero a las 3 de la tarde, una sesión en el Congreso donde se suponía que tenía que dar explicaciones o presentar pruebas, o parte de esas pruebas presentadas al juez, que en este caso el que le tomó la denuncia fue Ariel Lijo, juez de feria en este momento. Bueno, el tipo aparece muerto unas 12 horas antes aproximadamente de esa presentación en el Congreso, de esa exposición, con un tiro en la cabeza, solo en su departamento, adentro de su baño. Bueno, ese fue el hecho, me parece a mí, más o menos descarnado, que es lo que ocurrió en la madrugada, se dice, del domingo, en la noche del sábado. Obviamente todavía no hay una precisión de la hora. Bueno, y con eso anduvo buena parte del día de ayer en los medios, ¿no? Así, yo creo que... Sí. No, digo de que hubo muchísimas cosas. y por supuesto el tema va a traspasar hoy el Enredando a las Mañanas. Claro. Desde el lugar que nos parece que sería interesante tomarlo, ¿no? Uh-huh. En principio, y no con todas las suposiciones, las conjeturas y todo lo que va a ser para un análisis bastante posterior, me parece, porque es como que esa parte de las situaciones están así como recién salidas a flor de piel, ¿no? Como si fuera una herida que estaba todavía muy abierta, como para saber exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, efectivamente. En este transitar es absolutamente inevitable, me parece, que alguna cosa propia se nos caiga, como siempre, ¿no? Porque uno no puede presentar una noticia ajena a su propia opinión. Es casi imposible. Exacto. Nos llevamos a los oyentes a escuchar el primer tema. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro. Bien. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar. Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red.

educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces tenemos que cortar rutas, hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Bueno, hubiera cumplido entonces 34 años, uh-huh. Y en el muro del Frente Popular Darío Santillán, el domingo subieron esto, que dice: hoy Darío Santillán cumpliría 34 años. Sus compañeros y compañeras de militancia lo recordamos, lo extrañamos, pero sobre todo continuamos su lucha y multiplicamos su ejemplo. Hay miles de compañeros y compañeras del campo popular que no llegaron a conocer a Darío y sin embargo ha dejado una huella en su militancia. Y es que a Darío, lo asesinaron a los 21 años por ser piquetero, por pelear por sus derechos, por quedarse junto a un compañero herido mientras la policía reprimía ferozmente y acompañarlo hasta el final, por dar el ejemplo y ser coherente. Así fue el asesinato de Darío, pero mucho más importante fue su vida, su rebeldía, su compromiso para impulsar a los jóvenes y conformar el espacio de juventud, su capacidad y su energía, la convicción de estar, ir y acompañar allá donde los compañeros y compañeras pidieran. Darío no estaba solo, junto a muchos luchadores y luchadoras, fue protagonista de esa primera etapa de los movimientos de trabajadores desocupados que se organizaron en plena crisis neoliberal, en donde la situación económica castigaba duramente a los sectores más humildes de nuestra población y que salieron a cortar rutas, puentes y calles para exigir trabajo. Trabajo, dignidad y cambio social, protagonismo y democracia de base, empezar aquí y ahora lo que soñamos para la sociedad por venir. Y es que los valores del hombre y la mujer nueva no son valores adquiridos. La pelea contra los valores que predica el sistema y que nos atraviesan a pesar nuestro es cotidiana. Es la constancia de buscar permanentemente hacer las cosas mejor, siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos. Es la solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo por mejorar la humildad. Se trata de construir al calor de la lucha revolucionaria los cimientos de una sociedad nueva. No se trata de idealizar a Darío. Era un compañero como muchos otros que peleaba por cambiar la sociedad en la que vivía. Eso que llamamos cambio social y hoy sus compañeros y compañeras llamamos socialismo desde abajo. Y en esa lucha y en ese gesto que le costó la vida, nos dejó el ejemplo y la enseñanza de solidaridad, de poner el cuerpo, de luchar hasta el final. Por eso hoy decimos nuevamente: Darío Santillán, presente. Bueno, un recordatorio realmente que a uno le llega, ¿no? Le llega mucho porque desde las palabras, ¿no? De buscar ese cambio, algo distinto que la Argentina necesita y que evidentemente seguimos necesitando. Así es. Así como otro cambio que sucedió hace ya bastantes años, falleció Leonela Reils, que es la creadora del método cubano de alfabetización Yo Sí Puedo. Desde los 15 años esta pedagoga se sumó a este ejército de alfabetización que en 1961 convirtió a Cuba en el primer país libre de alfabetismo y luego con su peculiar ingenio creó el mencionado método de alfabetización Yo Sí Puedo, del cual lograron salir y leer y escribir 8 millones de iletrados en el mundo. Así que siempre lo seguimos y siempre fuimos viendo el crecimiento y cómo llegó también a los distintos países de Latinoamérica y todavía, ¿no?, se sigue implementando, claro, y cómo se logró. Así que bueno, fue la la verdad que sí, son formas de cambiar ciertas cosas, como es que todos puedan tener acceso, gente que de muchos años que nunca había podido aprender a leer y escribir, con este método lo hizo Yo Sí Puedo, así que, bueno, un recordatorio también para ella en este día. Bien, vamos a otro tema musical. Se visten de blanco o de colorado, se visten de blanco o de colorado. De este tema caribeño nos vamos a un lugar que tiene bastante más frío en estos momentos. Digamos que la semana pasada, en Enredando las Mañanas, se comunicó con Costas Isichos, que es argentino-griego, secretario de Relaciones Internacionales de Syriza, la coalición de izquierda que encabeza en este momento las encuestas en las elecciones del próximo domingo. Había mucho entusiasmo, mucha emoción en Costas Isichos, y bueno, esto fue lo que nos transmitió, además de sus palabras, con ese contenido de entusiasmo y emoción por las elecciones que se vienen. En algunas redes nos han llegado, por ejemplo, la expresión «tiembla troika», «Syriza roza la mayoría absoluta en la recta final de la campaña». Bien, hoy estamos comunicados con Teodoros Kariotis, que es sociólogo, militante de varias organizaciones vinculadas con empresas recuperadas, resistencia a la minería, la lucha contra la privatización del agua allí en Grecia. Teodoros Kariotis, buenos días. Buenos días. Sí. Bien, Teodoros, gracias por atendernos. Es así, es tan así, tiembla troika ante este ascenso de esta posibilidad de Syriza de llegar al gobierno. Yo no sería tan optimista. Por supuesto, un cambio de gobierno ahora mismo en Grecia será una buena noticia. El gobierno saliente es el gobierno más odiado de toda la historia de Grecia, con un programa de reestructuración neoliberal y de venta de todo el país durante los 2 años o 3 que ha gobernado. Pero no estamos seguros si Syriza, para empezar, podrá formar gobierno, y luego, si podrá formar gobierno, si tendrá realmente la capacidad de Bueno, se nos cortó lamentablemente la capacidad de ahí hay un problemita con internet. Sí, vamos a ver si retomamos la llamada. Digamos que, bueno, los últimos sondeos publicados en Grecia, cuando falta menos de una semana ya, esto es de ahora, ¿no? Para las, sí, ahí seguimos entonces. Después tomamos las cifras de los sondeos. Tú estabas diciendo que no sabías si tenía la capacidad, Theodoros Kariotis, el gobierno de... Para empezar, sí, podrá formar gobierno, uh-huh. Es un interrogante importante. Y luego, si podrá realmente, aunque forme gobierno, si podrá renegociar la deuda o tener capacidad de negociación con los socios de Grecia, como la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Teodoro, ¿qué significa tener capacidad de negociación? Porque lo que hemos visto, por lo menos en estas latitudes, ¿no?, es que se salió del neoliberalismo más crudo, pero con un compromiso de garantía del pago de la deuda, no tocar el statu quo general, las multinacionales siguen con sus negocios totalmente garantizados. Entonces, ¿a qué te referís cuando hablas de capacidad de negociación? Ahora mismo Syriza no tiene un programa radical, no quiere derrocar, digamos, el status quo. Uh-huh. Lo que quiere hacer es renegociar la deuda que está ahora sofocando a Grecia, porque realmente, aparte de la grande recesión donde ha entrado Grecia, justamente debido a estas medidas de ajuste estructural y de austeridad, aparte de eso, todos los ingresos ahora mismo van hacia el servicio de la deuda. Uh-huh. Y vence una gran parte de la deuda muy muy pronto, dentro de unos meses, y un posible gobierno de izquierda tendría que afrontar esta deuda. Ahora, no tiene muchas herramientas en sus manos. Lo único que puede hacer es pedir una reducción de la deuda, un haircut, como dicen en inglés, un corte de pelo. Y realmente es un juego de póker, como decía un analista, que el Syriza no tiene cartas muy buenas, puede pretender que tiene cartas buenas. Y la única carta realmente que vale, que tiene el otro lado, que es Alemania, y más que nada señora Merkel, es decir que no pasa nada, que Grecia puede salir de la eurozona y nosotros podemos asumir este riesgo, este coste. Ahora, una salida de la eurozona sería, a largo plazo, sería mejor para Grecia. Sería, por ejemplo, tendría su propia política monetaria, tendría una independencia política y económica que no la tiene ahora de la Unión Europea. Y en gran medida Argentina salió de la crisis porque tuvo su propia política monetaria. Uh-huh. Grecia no puede salir de la crisis porque la política monetaria de Grecia se determina por Alemania. A pesar de eso, una salida brusca, repentina del euro no saldría bien para nadie, ni para la eurozona, para la propia moneda y por consiguiente para Alemania, pero tampoco para Grecia, que se vería con problemas económicos enormes, entre los cuales más que nada la inflación enorme y la fuga de capitales del país. Es complejo. Durante estos años hemos estado dando cuenta de la crisis justamente de la que tú estás hablando. Y bueno, ya está de alguna manera, la hemos descrito, ¿no? ¿Cómo también durante esos años hubo organizaciones sociales que se armaron muchas veces como respuesta a esa crisis, ¿no? Estamos hablando de fábricas recuperadas, resistencia a determinados proyectos y demás. ¿Cómo es el vínculo de Syriza con estas organizaciones sociales emergentes? Es bastante complejo. No se puede describir fácilmente porque la fuerza justamente de Syriza en los últimos años era su conexión con los movimientos sociales, pero conexión con los movimientos sociales no necesariamente significa comprensión de sus métodos y de sus metas. Entonces, hay un apoyo implícito, crítico, de parte de los movimientos sociales, casi en su totalidad, hacia el proyecto de Syriza. Uh-huh. Pero hay que entender que este proyecto, este apoyo crítico viene de la derrota de los movimientos sociales, no es un producto de la victoria de los movimientos sociales, es un producto de la incapacidad de los movimientos sociales de proponer su propio proyecto político. ¿Qué quiero decir? Syriza es un partido de izquierdas que viene de la izquierda radical, pero su programa ahora mismo es un programa de keynesianismo, que podría ser cualquier programa de un partido socialdemócrata de hace 30 o 40 años, uh-huh. sin mucha diferencia. Los movimientos sociales de los últimos años no fueron sobre captura de Estado, no fueron sobre redistribución de la riqueza, reinstauración del estado de bienestar. Fueron intentos de construir poder popular desde abajo, de construir instituciones alternativas, de promover lo común, promover la autogestión, y en este sentido no solapan mucho con el programa de Syriza. Por supuesto, Syriza es un partido muy abierto, con un programa muy amplio, y estas prácticas también tendrán su lugar quizás dentro del esquema más grande. Por eso ahora mismo varias partes de los movimientos sociales se están convocando para definir propuestas determinadas que empujen a Syriza lejos de este keynesianismo y de la, digamos, reanimación de la economía capitalista, y hacia una idea de postcapitalismo, de decrecimiento, de otro tipo de desarrollo económico. Pero lo que quiero decir, que la cuestión de fondo es que los programas de Syriza, los programas de movimientos sociales, nunca han solapado por completo. La relación que tienen entre sí es cercana, pero problemática. Uh-huh. Cuando vos decís y hablás de los movimientos sociales o también de la parte obrera, hay una diferencia entonces entre las expectativas que tienen los mismos movimientos, ¿no? En algunos casos deben querer que sea este el partido que esté gobernando, y por otro lado también quieren otros cambios, ¿no? ¿Cuál es la presión que sigue haciendo esta gente con, digamos, los movimientos sociales que no pretenden llegar al poder? ¿Siguen construyendo desde abajo? ¿Cuáles son las cosas más significativas que se están viendo después de tantos años, viste, de querer revertir la crisis en Grecia? Sí. Hablé de una derrota de los movimientos, que yo creo que no es algo muy específico a Grecia. Tenemos un gran ciclo de movilización a nivel global, ha llegado a su fin. El que tuvo su punto más alto alrededor de 2011, un ciclo de movilización que hablaba sobre autogestión, sobre construcción de poder popular, sobre poner en deuda, en tela de juicio, todo el sistema político y económico actual. Ahora mismo en Grecia, como en muchos otros lugares del mundo, estos movimientos ya no tienen tanta visibilidad. Mientras en algún momento eran los protagonistas y los oponentes básicos, centrales, del capitalismo neoliberal. Uh-huh. Esto se debe a varias razones. Primero, hay que destacar la represión de parte del gobierno neoliberal, que ha llegado a extremos de criminalizar las luchas. Por ejemplo, en esta zona que tenemos aquí al lado, una lucha antiminería contra una minera canadiense, hay alrededor de 350 personas con juicios pendientes en una población total de 20.000 personas. Hablamos de una industria de procesamientos judiciales de criminalización. Y entonces hay un gran cansancio, agotamiento de la gente. Por el otro lado, otra razón por esta desmovilización de los movimientos de ahora mismo es la propia dinámica electoral de Syriza, que después de una lucha muy muy fuerte, una pelea que duró casi 5 años, todo el mundo ahora mismo está esperando a que la izquierda llegue al gobierno y que cambien los términos. Entonces, hay muy poca actividad últimamente, desde que se anunciaron las elecciones o incluso antes. a muy poca actividad de los movimientos sociales. Pero una tercera razón por qué los movimientos están desmovilizados es que no supieron articular un proyecto propio político. Entonces dijeron, no queremos conquistar el poder, no queremos formar partidos, no queremos nada que ver con el sistema político anterior, pero no supieron generar redes, no supieron articular sus demandas y construir un nuevo actor político desde abajo. Se quedaron en lo particular y en lo pequeño, y así dejaron espacio para que fuerzas del sistema político tradicional, como lo es Syriza, sí. Que aprovecharan este espacio. Uh-huh. Bien, se entendió. La lectura que estás haciendo de lo que ocurre en Europa es bastante similar a lo que se ha vivido, en particular en Argentina. Yo no sé si en el resto de América se ha dado con tanta fuerza como en Argentina todas las propuestas de autoconvocatoria, autogestión y luchas organizadas, que todavía... después de ya 13 años de aquel, 14 años de aquel 2001, 13 años de aquel 2001, siguen con mucha fuerza, ¿no? No con la misma visibilidad, pero sí con mucha fuerza. Pero lo que describís es muy similar, ¿no? Sí, igual creo que siempre queda, ¿no? Queda esa esta radio es producto también de eso, entonces claro, por creo que hay un montón de cosas que después se ven en la fábrica, en una radio, en un montón de lugares que siguen estando y sigue estando el movimiento social activo. Sí, yo no quiero ser totalmente pesimista, claro que queda muchísimo de estas iniciativas de autogestión desde abajo, queda clarísimo, queda nuestra fábrica autogestionada de Tesalónica, que produce ya productos de limpieza, que está muy bien conectada con las fábricas equivalentes de Argentina. Tenemos, por ejemplo, la ex emisora pública, que ahora ya está ocupada por sus trabajadores y autogestionada, que sigue emitiendo. Los trabajadores están sin recibir sueldos desde hace un año y medio, pero siguen emitiendo. Y tenemos una infinidad de cooperativas, tanto de consumo como de producción. Todavía tenemos una gran red de clínicas solidarias que se construyeron desde abajo para contrarrestar la desarticulación, el desmantelamiento del estado de bienestar y del sistema de salud. Claro. O sea que estas cosas ya son, digamos, un legado de todo este movimiento que no se va a ir no se va a ir de aquí, se va a quedar. Sí. Lo que quería destacar con este quizás comentario pesimista es que han perdido protagonismo estas luchas ahora mismo frente a la lucha del escenario electoral central. Claro. Sí, bueno, eso también es común. Bueno, te contamos que nosotros vamos a seguir el domingo particularmente con Babis Kokosis, que es un compañero que habla muy bien el español, de ERT Open, justamente, la cooperativa que tú estabas mencionando, de aquellos despedidos, echados de la radio televisión estatal, ¿verdad? Lo vamos a seguir todas las instancias electorales, la vamos a seguir a través de él. Y ahora, además, con un compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos que ya está viajando para Grecia y que el viernes va a enviar su primer informe desde allí. Así que es particularmente, detenida la mirada que desde la Red de Medios estamos haciendo sobre lo que pasa en Grecia. Genial. Bueno. Ahora mismo todas las luces están en el escenario central. Realmente Syriza tiene que ganar y Syriza tiene que poder formar un gobierno, porque si la derecha liberal prevalece de nuevo, vamos a tener una depresión muy grande, no solo a nivel griego, sino también a nivel europeo. Entonces, con todos los problemas que pueda conllevar y con todas las luchas internas después de estas elecciones, todos esperamos que el resultado sea positivo para la gente desfavorecida. Bien. Teodoros Kariotis, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. La seguimos. La seguimos. Bueno, así es, nosotros nos estamos enterando en este momento que Luis Angió está, no sé si camino a Grecia. No sabemos, sabemos que el viernes va a salir. El viernes está el primer informe, así que ahora no se va a echar atrás. No se va a echar atrás. Si no está en camino, tendrá que salir hoy ya. Vestite y andate ya rapidito. Porque ya lo anunciamos, ya lo anunciamos. Claro, también anunciamos que si bien mañana va a ser un programa, va a ser en vivo, el jueves sí, y vamos a salir desde Mar del Plata con así la retaguardia. Bueno, y para cerrar el tema Grecia, entonces el domingo seguramente también vamos a estar haciendo algo especial, porque vamos a tener esta doble conexión con Babis Kokosis, que seguramente va a tener una mirada nacional, ¿no? Por las mismas posibilidades que le brinda todo lo que quedó de la estructura de lo que era la radio y televisión estatal, más por supuesto la mirada personalizada de Luis Angió desde Grecia. Considerables chas, recusir banana class. Da simura se premlit, se bi se posvetit spit, da sem ustala brez besed. O kaj dogaja se s teboj, pustil si varilni stroj, ta je vedno bil sam tvoj. Če s srcem s tabo grem, naj vsaj to smem. Naj pusti še objem, naj mu povem, da s srcem s tabo grem. Če ti za me nič več ni, to se tudi kdaj zgodi. Samo ne mi spet lagat, kar potegni ta šahmat in lepo idi praznovat. O, brez skrbi bom že kako, zdaj bo tudi brez tebe šlo, mi nekaj padlo je v oko. Daj, pusti še objem in kaj potem in kaj potem. Če s srcem s tabo grem, naj vsaj to smem. Daj, pusti še objem, naj mu povem, da s srcem s tabo grem. Acá estamos de nuevo y como habíamos dicho, vamos a comunicarnos con Pablo, estamos comunicados con Pablo Gitter, que es de Apemia. Buenos días, Pablo. Buenos días, Inita, gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, los hechos y todo lo que sabemos, nosotros quisiéramos en principio saber un poco esta posición, ¿no? Hemos recibido dos comunicados. Uno era el día 14 de enero, donde ustedes decían, Nisman no muestra los fundamentos de su acusación, y lo que sucedió ayer, a partir de lo que sucedió ayer, y los reclamos que se siguen haciendo desde Apemia. Sí, Graciela, mire, con toda honestidad, yo me presto a esta conversación, pero quiero decirte que hace 15 minutos me conmovió nuevamente un hecho vinculado a la muerte de Nisman. Ayer quedamos muy, la verdad, impactados por la noticia de su suicidio, que podía ser asistido o no, pero hace 15 minutos los medios aquí en la Ciudad de Buenos Aires confirman que la fiscal que está encargada de investigar la muerte dudosa de Nisman aseguró que dio negativo el resultado del análisis efectuado sobre el fallecido para saber si tenía pólvora o no. Ajá. Yo no sé si ustedes lo saben. No. Nosotros estábamos con otro tema en el programa y bueno, ignoramos esto. O sea que si podés claro, avanzar... Yo la verdad que me estoy desayunando mientras... esperaba poder salir al aire con ustedes. Uh-huh. Está en el portal de La Nación online. Uh-huh. Y dice textualmente, hace 14 minutos la fiscal Viviana Fein aseguró que dio negativo el resultado del barreo electrónico realizado sobre las manos del fallecido. Si esto que dice la fiscal es cierto, y no puedo dudar que sea cierto porque lo dice la fiscal, sí, quiere decir que estamos en presencia de un asesinato. Mm. Se acabó la versión del suicidado. Uh-huh. Digo, esto es conmovedor y no puedo evitar comenzar por hablar de este tema, porque este tipo fue asesinado concretamente. Si no uh-huh. tiene pólvora en las manos, quiere decir que él no disparó. Uh-huh. Claro. Sí, eso. Sí, sí. No, estaba tratando de pensar, de elaborar alguna idea mientras hablo. Nosotros, nuestro comunicado de ayer al mediodía, uh-huh. pocas horas después de habernos informado de su muerte, nos parábamos para decirle a nuestros amigos y a los ciudadanos, por un momento dejemos de pensar si fue un suicidado o se suicidó, uh-huh. porque de una manera o de la otra, la muerte de Nisman era un desastre en todo sentido y era conmovedor. Uh-huh. Pero ahora enterarnos de que no hubo tal suicidio lo hace definitivamente un crimen político que involucra directamente a las más altas autoridades del país, uh-huh. que son aquellas que fueron acusadas por el fiscal Nisman, y no porque yo comparta las posiciones del fiscal. Ustedes bien saben que nuestra agrupación se diferenció de la política del fiscal y del gobierno, uh-huh. porque nosotros no estamos de acuerdo en acusar a nadie que viva a 20.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, en uh-huh. Irán o en el Líbano, en Siria o en Gaza, o en Rusia, incluso, por el crimen de la AMIA, como se había hecho ya en Argentina en su momento. En su momento, sí. De manera que no podía menos que comenzar, digo, pero me está hablando Graciela y yo digo, me estás haciendo una introducción... ¿de buena onda o vos sabés de lo que está pasando? Porque no, claro, lo que pasa es que es tan dinámico lo que está ocurriendo, lamentablemente. Disculpas porque no, pero está perfecto, totalmente. Te agradecemos. Además, nosotros te cuento, porque en la continuidad informativa de lo que teníamos previsto en el programa, estábamos hablando con un sociólogo griego en Grecia. Entonces, estábamos en otro tema completamente distinto. Uh-huh. Aquí no tenemos un equipo de producción que nos uh-huh. esté apoyando permanentemente. Y claro, sí, nos hubiéramos enterado en unos minutos más, pero en la continuidad de la programación queríamos hablar contigo. Y sí, es claro que esto cambia el escenario. Uh-huh. De todas maneras, desde mi humilde punto de vista, un hecho, suicidio, que además ya se hablaba mucho de un suicidio inducido, o asesinato, deja de todas maneras muy mal parado al gobierno. Me parece que el gran perjudicado del hecho sigue siendo el gobierno nacional, con quien no tengo ninguna simpatía en particular, ¿no? Está clarísimo. Por lo tanto, digo, mi mirada de repente sobre qué pudo haber ocurrido y quiénes pudieron haber sido los actores va hacia otro lugar. Está claro. Bueno, tratemos de volver a la normalidad. Sí, entonces, ¿no? tratemos de volver a esto, ¿no? Digamos, un poco a la cuestión de fondo, porque uno imagina también que esas pruebas con las que suponemos, contaba el fiscal Nisman, siguen en poder de los casi 50 colaboradores y algunas de esas cosas ya están con el juez Lijo y se seguirán su curso, ¿no? Sí, la verdad, a ver, es cierto que nosotros nadie conoce exactamente el carácter de la imputación. Es decir, ¿qué dicen esas 300 hojas? No lo sabemos porque no se han hecho públicas. Y el gobierno y la justicia tardaron una semana, primero negándose y luego accediendo al pedido de Nisman, llevan ya una semana sin hacerlas públicas. Es decir, nadie tiene derecho a leer de qué se trata antes de pensar si hay prueba o no hay prueba. Claro. Lo que sabemos es que se trata de una acusación, así lo dijo el fiscal, dirigida al gobierno nacional, donde Nisman acusa al gobierno, para decirlo en castellano, de quitarle apoyo, cerrucharle el piso a su propia acusación contra Irán. Nisman aparece entonces como un abandonado por la élite del poder, que desde hace 12 años lo induce a acusar a Irán al mismo tiempo que está transando por debajo de la mesa con iraníes y otras potencias mundiales buscando incriminar a alguien. De manera trucha, como aparentemente el fiscal imputa al gobierno. Vale decir, estaríamos en presencia de una acusación, entre comillas, interesante, porque el fiscal que organizó la versión jurídica del encubrimiento que hacía responsable del atentado que se hizo en Buenos Aires a ciudadanos que viven a 20.000 kilómetros de esta ciudad, ahora dice que el gobierno está encubriendo a los encubridores. Va a decir, esto es una lucha entre encubridores, mismo de un lado y el poder ejecutivo del otro. Este es el esquema de fondo. Ahora, ¿qué dice la acusación a la que ya la circunstancia de los hechos la hace definitivamente verosímil? Bueno, no tenemos idea qué es lo que dice. Aún no se dio a conocer ese informe. Y el hecho de que los jueces, a partir del asesinato o del suicidio de Nisman ayer, preserven la prueba, es una garantía muy posiblemente para los próximos 20 años de impunidad. Hay que recordar que el juez más probo de todos en este punto es el juez Lijo, el que ayer volvió de sus vacaciones, el que ayer mismo se puso a defender las pruebas que Nisman tendría. Es el mismo juez que desde hace 11 años tiene cajoneada la denuncia que hizo el Tribunal Oral Federal número 3 diciendo que oscuros intereses e inescrupulosos intereses del aparato gubernamental fueron los responsables del armado de ese fraude que fue el juicio oral que se sustanció entre el 2001 y el 2004. Es a ese juzgado al que Nisman dirigió esta petición o esta acusación, esta petición de indagatoria, y es el mismo juzgado que tiene, no te digo archivada, pero bien protegida la causa por encubrimiento, ¿no? De esta encerrona, de este callejón sin salida que estás describiendo, ¿cómo propone Apemia salir? Claro, el tema es el siguiente. Para nosotros, y eso es lo que tratamos de entender ayer y explicarle a nuestros amigos y a toda la audiencia, en un punto, cuanto uno parece más aproximarse a la verdad, cuando uno ya tiene puesta la lupa en el ojo para encontrar la célula original, la primera, más se aleja de la realidad. Uh-huh. Es un fenómeno contradictorio. Uh-huh. Vos pensás que tenés más datos y más lejos estás de descubrir la verdad, porque parece todo más complejo de lo que realmente es. Nosotros creemos que ante la muerte de Nisman, el cúmulo de versiones que circulan sobre eso, la historia concreta de la actividad jurídica encubridora que tuvieron los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, en el encubrimiento directo, para todos los amigos que viven en el interior del país y que no siguen este tema en el día a día, uh-huh. Los jueces federales de Buenos Aires han reconocido su fracaso en el esclarecimiento de la masacre de Lamia. Lo reconocieron textualmente así, dijeron, el Poder Judicial ha fracasado. Lo dijo la Cámara Federal de Apelaciones cuando dictaminó sobre la inconstitucionalidad del memorando. El Poder Ejecutivo reconoció el encubrimiento agravado del Poder Ejecutivo sobre la masacre de Lamia por decreto en el año 2005. Y el Congreso Nacional constituyó una comisión bicameral del que la señora presidenta se siente muy honrada de haber formado parte, pero cuyos principales autoridades, entre los que no estaba Cristina Fernández de Kirchner, han terminado imputados como cómplices del delito de encubrimiento. En esa causa judicial que te estoy comentando, está en poder del hijo, desde el final del juicio oral del año 2004. Quiere decir, los tres poderes del Estado se han declarado en quiebra frente al atentado. ¿Qué podemos esperar entonces de que venga un fiscal, uno de los constructores de esa pista trucha de Irán, a acusar ahora? En nuestra opinión, de lo que se trata es de abrir y hacer al conocimiento público y hacer públicos las acusaciones del fiscal y el conjunto de archivos aún secretos en manos del Estado y ponerlos en manos de una comisión investigadora integrada por figuras y personalidades absolutamente independientes e intachables para ponerlo en sus manos y en el plazo de un año y medio sacar las conclusiones necesarias para poder eventualmente mandar a la justicia y poder procesar a los culpables. Sí, es importante eso, ¿no? De que sea rápida, porque a veces le van cambiando las opiniones de la gente y está bueno que sigan siendo independientes y en poco tiempo se pueda esclarecerlo. Claro. Nos hemos propuesto un plazo relativamente breve, después de 20 años, para poder analizar el mundo de papeles con el que nos podrían llegar a tirar el día que esta comisión se constituya. Claro. Pero realmente no vemos una posibilidad de investigación y de esclarecimiento si no se abren los archivos que hoy están en poder del Estado y se ponen en manos de esta comisión investigadora, integrada, como te digo, por personalidades y figuras independientes, representantes de las partes, familiares y víctimas, y representantes del Parlamento Nacional, ya sean senadores y diputados, que obviamente van a estar en minoría frente al resto de los investigadores. Uh-huh. Pero solamente una investigación en manos de figuras intachables. Estamos pensando en un Pérez Esquivel, en una Nora Cortiñas, en figuras de prestigio popular por su larga lucha en el terreno de los derechos humanos, o por su conducta como periodistas independientes, o de su conducta como investigadores en las áreas de ciencia y sociología. Uh-huh. Estamos pensando en este tipo de gente para liderar una comisión investigadora independiente que con apoyo del Parlamento pueda convertirse en algo así como una Comisión Nacional de la Verdad, uh-huh, en el caso de los desaparecidos. ¿Te acordás? Claro. La comisión llamada CONADEP. La CONADEP, efectivamente. Uh-huh. Bueno, Pablo, perdón al principio, pero bueno, esto no lo teníamos y realmente ahora tenemos la actualizado la situación y la palabra de Apemia, que era lo que queríamos tener acá hoy en este Enredando las Mañanas. yo te agradezco muchísimo, no quise enredarlos. No, no. Es que justo me llaman y estoy abriendo la computadora, no leí las noticias de la mañana y me encuentro con esta noticia y digo, muchachos, ustedes saben de esto, no sabía cómo plantearlo. No sabíamos, ahora sí tenemos la información y nos encontramos con todo lo que ha salido en estos últimos minutos, pero bueno, está bueno poner esta voz acá en nuestros micrófonos. Está bien, aparte, bueno, esos son los medios alternativos, ¿no? El entrevistado se convierte en corresponsal de golpe. Siempre decimos que lo hacemos entre todo el medio, no lo hacemos nosotros solos. Es así. Soy yo el agradecido por esta oportunidad. Los minutos que se nos fueron en tratar de aclarar si se trata de un asesinato o no, en un aspecto, solamente en ese sentido, es secundario, porque como decías vos al principio, vamos a lo medular. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué un fiscal ahora parece que rompe con su propia historia y dice, son todos encubridores? Porque eso es lo que dijo Nisman. Uh-huh. En un acto de constricción, porque él es el primer encubridor, termina suicidado diciendo, son todos encubridores. Esto es lo que dijo Nisman. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pablo Gitter. Muchísimas gracias a ustedes. Estaremos en contacto. Seguimos en contacto. Bueno, sí, son 10 años en los cuales Nisman estuvo a cargo, puesto directamente por Néstor Kirchner, a cargo de estas investigaciones y al frente de un equipo de alrededor de 50 colaboradores. Espero que no haya dolor dentro de tu corazón, porque el mío se cae en pedazos. Wanna far away from you. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.

Así que, y acá está, le mandó a distintas personas, obviamente había un temor, ¿no? Y no que él lo iba a hacer, lo que iba a presentar. Acá tengo adelante mío la foto con todos los escritos, con todos los marcadores para poder marcar las partes más importantes. Así que, evidentemente, bueno, esto es lo último que queríamos poner, porque sí, así como nos dijo Pablo Hitter, esto está ya en todos los medios. Sí. Evidentemente ya están... es raro, justamente de lo que se está hablando ahora, es cómo la fiscal Fein descartó ayer, sin demasiadas pruebas, más allá de la pericia balística, confirmar que no había terceros involucrados. Efectivamente, fue categórica, ¿no? No hubo participación de terceros. Exactamente, a partir de esto uno dice, bueno... ¿Qué pasó? ¿No es claro, cierto? Sí. Igual el qué pasó es una necesidad de saber la verdad con urgencia, ¿no? Uh-huh. Se hace como imperioso y a veces la pregunta es qué es la velocidad de los medios, uh-huh. es la velocidad social, ¿no? O es el requerimiento que tiene que ver con otros problemas sociales y políticos, ¿no? Uh-huh. Por ahí con una sensación de... esto hace rato que está pasando, ¿no? La sensación de impunidad me parece que es una sensación térmica que viene pasando en los últimos tiempos, ¿no? Sí. O en todo caso, no sé si ha dejado de pasar de unas cuantas décadas a esta parte, ¿no? Uh-huh. Quizás la palabra impunidad es la que resuena todo el tiempo, ¿no? Uno tratando de mirar y leer todas las fotos y las movilizaciones... sociales que hubo ayer a la noche, impacta justamente la persistencia de esta palabra, ¿no? La cuestión de la impunidad. Y fíjense que por ahí el tema del atentado a la AMIA ya lleva 20 años, ¿no? Exacto, cumplió 20 años. Sí. Y es curioso, insisto, con esto de la persistencia de un tema de los 90, ¿no? Cómo al día de hoy una y otra vez resuena esta palabra, ¿no? Uh-huh. Seguimos parados en el mismo lugar. Sí. Es raro, ¿no? Es una sensación tremenda, ¿no? Para cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Cada vez menos pintoresco, ¿no? Lo de la impunidad, porque digamos que con Carlos Saúl, incluso en algunos medios que sumamente críticos, tomaban aspectos pintorescos de Carlos Saúl. Uh-huh. Pero ahora me parece que estamos frente a lo que es realmente la impunidad, que es trágica, ¿no? No tiene nada de pintoresco, ¿no? Sí, en cualquier caso me da impresión esta cuestión de la prepotencia del poder, ¿no? Uh-huh. La concentración del poder para definir las cosas, para hablar. Yo creo que la gente se empezó a movilizar ayer después de escuchar la conferencia de prensa del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? Uh-huh. Que fue realmente de un nivel de agresión importante, me dio la impresión. Me hizo acordar mucho a lo que decía Jorge Capitanich hace pocos días, ¿no? Ustedes se quieren ocultar con esto que en Mar del Plata hay un montón de gente haciendo turismo, ¿no? Efectivamente, sí. Esa fue algo que no parece de este mundo la respuesta, ¿no? No, claro. Es decir, hay un nivel de lectura que me parece ciertamente necio, ¿no? Hace pocos minutos también Aníbal Fernández dice, sí, creo que fue un suicidio. Es decir... Sí. Bueno, me parece que hay, o lo de Bernie, ¿no? Entrando al cuarto de Nisman y diciendo, no, ya está, es un suicidio, y se fue a su casa como una medialuna. Sí, entrando ya eso solo, ese entrar al cuarto ya debería ser explicado, ¿no? Absolutamente, en fin. Absolutamente, sin el permiso de la fiscal. Bueno, qué sé yo, me pareció, esta cuestión de la lectura del poder. Fíjese, las tapas hicieron un muy buen raconto. Uno de los medios que hace seguimiento de medios, justamente la página Señales, uh-huh. el blog, recogió la tapa del Argentino. Usted sabe que es un diario vinculado a Infonews. Sí, sí. Buena, que tiene a su vez CN23 uh-huh. Y otra cantidad de señales y de medios, muy ligado al gobierno en buena medida, y la tapa del día 19, del lunes 19, fue el fiscal Nisman rinde cuentas al Congreso por sus mentiras. Uh-huh. Estaba muerto. Sí. Pero claro. Eso era la tapa del 19. Claro. El fiscal Nisman rinde cuentas al Congreso por sus mentiras. Es decir, ya se estaba anticipando a la lectura de lo que iba a pasar, ¿no? Uh-huh. Lo peor no sería el 19, sino el día 20. Es decir, hoy, Cristina, 2 puntos, AMIA, otra vez tragedia, confusión, mentira e interrogantes. Sí. Y subraya la cuestión de la mentira, ¿no? Sí. Es decir, hay una falta de autocrítica o de mirada conflictiva de la cuestión, ¿no? Porque es directamente esta cuestión del ataque, ¿no? Uh-huh. Pero no porque no sea, digo, me parece que sería fabuloso el conflicto, sería interesante. No creo en esta cuestión de la paz discursiva, pero sí por lo menos intentar escuchar a ver qué era lo que se planteaba, ¿no? Uh-huh. Hay como un a priori de pensar sobre el asunto que ya está bajado linealmente, ¿no? Sí, de la misma manera que se baja linealmente, acá estoy viendo una nota de Soledad Vallejos que ya etiqueta en forma directa y simplista grupos caceroleros en Plaza de Mayo como la respuesta de la derecha. Claro. Digo, debe haber habido, no cabe ninguna duda, ¿no? Un montaje de la derecha, pero de ahí a que todos los que fueron ayer a Plaza de Mayo, mucha respuesta espontánea debe haber habido por esta misma sensación que vos decías, ¿no? Uh-huh. Esta sensación de volver a estar engañados, de este hartazgo de estar engañados, y en una confrontación y en una conspiración en la que ya a esta altura me parece que muy poquita gente cree. Sí, sí, insisto con esta cuestión de la concentración del poder, ¿no? Uh-huh, y sí, además, sí. Cómo de golpe se volvió a poner sobre la mesa la cuestión de los servicios de inteligencia. Uh-huh. Digo, la Secretaría de Inteligencia otra vez aparece dentro de la discusión, una agenda de discusión que realmente no aparecía uh-huh. en general, pero ahora aparece como un agente central, uh-huh. ¿no es cierto? Y de golpe nos damos cuenta que el Estado puede omitir de contarnos cosas. Puede decir, no, esto no te lo cuento. Claro. Esto está bien que no tenga transparencia, y es por ley. El fiscal, de hecho, Nisman, había muchas cosas que no podía señalar porque la ley no lo autoriza a develar secretos de inteligencia. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuán inteligente resulta esto? ¿No? En ese mismo sentido, miren la novedad que nos plantea Horacio Verbisky, ¿no? Ayer en una columna que hizo justamente en Visión 7, el noticiero central de Canal 7, dijo, hay una relación promiscua entre los servicios de inteligencia y la justicia. Que me lo diga Horacio Verbisky, uno podría agregar una relación promiscua con los medios, con la política, con otro montón de cosas, ¿no? Realmente... Claro, sin ponerle fecha, ¿no? Porque claro. Podría haber agregado desde siempre, claro. O desde 1908, qué sé yo. Claro. Podría haberle puesto, terminado la frase, es como que quedó inconclusa la frase de Verbisky. Sí. Y bueno, ahí está, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Tiramos para otro lado, pero el tema de los servicios de inteligencia me parece que es esta potestad del Estado para poder ocultar lo que se le cante, cuando se le cante, y con razones legales, uh-huh. Encima consensuadas supuestamente por todos. Parece que este es un problema importante, ¿no? A tener presente, porque autorizamos a que el Estado controle lo que le parezca sin rendir cuentas de esto. Uh-huh. Sí, sí. Qué sé yo, me parece por lo menos para tenerlo presente. Sí, a mí ahora me está, digamos, se había entrado en La Nación, porque así lo había dicho Pablo Hitter, y en un diario dice, no hay restos de pólvora, en cambio en página 12 dice, poca cantidad de residuos de pólvora en la mano de la... Es tremendo, no. Si hay una fiscal que está dando a conocer algo, realmente no podemos al rato, digamos, desmentir eso, ¿no? Sin pruebas ni nada. Sí. Bueno, es muy significativo que la nota sobre este tema, que editorializa Página 12, justamente, haya sido escrita por Raúl Colman, ¿no? Claro, claro. Uh-huh. En el mismo sentido de lo que veníamos diciendo, otro que supuestamente está libre de mafias, Marcelo Tinelli dijo ayer, es un día de luto, hay sensación de impunidad y de códigos mafiosos. Bueno, fíjense los que hablan y se otorgan para decir de determinadas cosas. Se nos cortó la comunicación en forma intempestiva. Bien, la seguimos en un ratito con Pablo Brambilla. Vamos a un tema musical y continuamos en este Enredando las Mañanas de Martes. Mirando el mundo al revés, como la ve, mirando el mundo al revés, que yo no sé que yo no sé. Mirando el mundo al revés. Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales. No es una tragedia, es un crimen. Sueños de esperanza. Sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, migrantes ilegales. Sueños de inocencia, sueños de verdad, sueños de la tierra, sueños de igualdad. Amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés, mira, mira, mira, mira, mirando. Mirando el mundo al revés. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy escribiendo, fuerte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves? Soñar no cuesta nada. Mirando al mundo al revés. Pablo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿a qué no sabe qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Debido a los cortes de luz, sí. Bueno, acá tenemos otro caso, ¿no es cierto? Yo le iba a comentar justamente que otra vez tenemos este tipo de temas que han... yo no quiero ensuciar la temporada en Mar del Plata, ¿no? No, se lo menciono al jefe de gabinete porque no quiero ensuciar realmente los meses de turismo, pero claro. No hay luz, qué sé yo, cada dos por tres se corta. Y eso que hay un montón de gente en Mar del Plata, ¿eh? Sí. Miren si estaban todos acá. Sí, también se corta en Mar del Plata. Podemos también, qué sé yo, hacer alguna encuesta. ¿Dónde no se corta la luz? Hacer alguna encuesta. Justamente era una de esas cosas que me gustaba aclarar un poco porque quizás fue uno de los temas recurrentes o interesantes de los medios de estos últimos días, ¿no? Más allá de esta cuestión fundamental que pasó en el día de ayer, ¿no? Fruto de la muerte de Nisman. El tema justamente de los cortes de luz venía predominando en buena medida la no agenda de los medios, ¿no? Apareció muy poquitito, pero sin embargo se movilizaron un montón de asambleas. Efectivamente. ¿No? Inclusive hubo movilizaciones a Plaza de Mayo, hubo movilizaciones en distintas partes del país. Y bueno, fue un dato prácticamente soslayado por los medios masivos, hegemónicos. Teníamos el recuerdo, a propósito de este tema, de lo que decía justamente el ministro de Planificación en abril del año pasado. Soy un poco insistente, pero escuchemos a ver qué viso de realidad tiene esto ahora, ¿le parece? Bueno. Está en línea el ministro de Planificación, Julio De Vido. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo está? Los problemas que tuvimos este verano fueron problemas típicos de excepcionalidad climática, que fueron serios. Yo hice las denuncias a las empresas, digamos, regulamos esos contratos. Y en este momento estamos haciendo 208 obras que van a mejorar sustancialmente la situación en el caso de que se vuelva a repetir una excepcionalidad climática como la de este verano. ¿Y si el verano que viene también es muy particular, qué va a ocurrir? Que vamos a estar mucho mejor, porque tenemos 208 obras ahora en ejecución acá en el área metropolitana y tenemos 800 más para empezar. Así que seguramente los problemas van a ser menores que los que tuvimos este verano. ¿Y esas inversiones de Edenor y Edesur se están haciendo? La estamos haciendo directamente nosotros sobre la base de inversiones propias del Estado Nacional, porque las concesiones son propiedad del Estado Nacional y como la tarifa de alguna manera no da como para hacer esas inversiones, la estamos haciendo directamente nosotros del Estado Nacional porque quedan para el patrimonio del Estado Nacional. ¿Y si el verano que viene también es muy particular, qué va a ocurrir? Que vamos a estar mucho mejor. Bien. Bueno. Pero hoy justamente estamos frente a una excepcionalidad climática, está fresco. Está fresquito, sí, pero bueno, qué sé yo, yo lo tengo todo arreglado acá con Julio. Bien. Él me, en realidad me hace la segunda la columna. Me la corta la luz, cosa que yo no me olvide de los temas que tengo que mencionar. Claro, está bien. No, le agradezco igual la ayuda. Bien. Otra cosita que por ahí está al margen justamente del tema excluyente del día de hoy, es que es una persistencia en distintos medios masivos hegemónicos, que es la voz de Horacio Busanello. ¿Quién es Busanello? ¿Quién es? Bueno, es uno de los líderes de los pools de siembra y en particular es el titular de management de los Grobo. ¿Te suena sí, Grobo sí, Copatel? Sí, claro. O Grobo Copatel, como le gusta decir a él. Bueno, justamente dijo, viene sosteniendo que a causa de los impuestos que existen en la Argentina, la agricultura, usted está sentado, ¿no? Sí, sí. La agricultura no es un negocio en Argentina. Oh, me lo sospechaba. Bien. Le propongo escuchar al ministro de Economía, Axel Kicillof, justamente el año pasado, de la Cumbre de las Américas, diciendo esto a propósito de la agricultura en la Argentina. El ministro de Economía, Axel Kicillof, se refirió a la situación argentina, lo hizo ante empresarios reunidos en el Consejo de las Américas, aquí en Buenos Aires, y habló de varios temas. Una cuestión central, se han tomado muchísimas medidas encaminadas a sostener un proceso de crecimiento que no va contra el agro, porque las exportaciones agropecuarias se multiplicaron en esta década, la superficie cultivada creció como nunca antes, de hecho más allá de lo que conocíamos todos en los 90 como la frontera agropecuaria, se está haciendo soja, ha corrido al tabaco, ha corrido al algodón, ha llegado a Formosa. Entonces el desafío es sostener ese proceso de industrialización, el desafío, las perspectivas, es qué podemos hacer los argentinos para que lo que hemos obtenido después de esa debacle de 2001 se mantenga y se mejore. Sí, totalmente cierto. Por otra parte, tomaron un país en 2003 con 12 millones de hectáreas, un poquito menos, 11 millones y pico de hectáreas, y en este momento andamos por las 23 millones de hectáreas planteadas de transgénicos. Exactamente, exactamente. Bueno, la preocupación de los pools de siembra es que esto no se duplique, porque quieren mejorar los negocios con China, imagínense. En otro orden de cosas y volviendo un poco a la cuestión de la impunidad, ¿no? Hace dos años, Orlando Barone, uno de los columnistas habituales del programa 678, decía, se va a cumplir en cinco días más, otro aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, y sobre José Luis Cabezas, Orlando Barone decía lo siguiente. Mira, Barragán, yo estuve pensando todos estos días con mi prejuicio, que te da la experiencia. Digo, ¿serán capaces de sacar una foto a Cristina Fernández en Chapamalal, que estaba de vacaciones, entrando al agua, en malla, en una situación distendida o distraída, para buscarle algún lugar, ¿qué te puedo decir?, de obscenidad y de indecencia fotográfica. Y dije, ojalá que tengan la reserva de evitar que con las lentes de alto alcance logren evitar esa escena. Con respecto a la acotación de Cabezas, diría, no sé cuál es la responsabilidad de Fontevecchia acerca de cuando un fotógrafo que ganaba un sueldo bastante modesto de fotógrafo, me consta, yo estaba en Pinamar en ese momento, fue mandado en una misión con los altos riesgos que esta demandaba y que todos suponían y que le costó la vida. Y que la editorial aprovechó con grandes editoriales durante mucho tiempo. Yo sé que lo que estoy diciendo es antipático para algunos, pero Cabezas murió en una función, te diría, periodística menor. No murió en las avanzadas de Afganistán. Murió en un lugar donde podía no haber muerto. Bien. Es dolorosísimo, ¿no? Varones, no es que murió Cabezas, lo mataron, por sí. Ahí nadie le avisó. Claro, sí. Bien, hay un problema de interpretación, me parece, ¿no? Sí, en líneas generales. Hay una cierta necedad en la lectura de las cosas y la asociación. Es común, perdón, discúlpame. No, decime, Dani, por favor. No, que es común en varones, ¿no? Uh-huh. Esa necedad de la que vos hablabas, perdón, te interrumpí. Sí. Resulta preocupante, ¿no? Escuchar determinadas cosas. Simplemente con esta cuestión de la impunidad, ¿no? A veces uno se pregunta por qué nos parece que la impunidad es verosímil todo el tiempo. Nos acordamos, decimos impunidad y nos acordamos de Jorge Julio López, de Luciano Arruga, nos acordamos de tantas personas que han sido justamente, ¿no? Asesinadas por otras personas, pero por el sistema, ¿no? El sistema dominante. Y uno piensa en Cabezas y vuelve a esta idea de que no se dio ahora, ¿no? 1997, quizás el mismo año en que Nisman tomaba justamente relación con la causa AMIA, ¿no? 1997, sí, él comenzaba ahí, ¿no? Es interesante volver a determinadas cosas porque a veces nos hacen tomar perspectiva desde donde la cosa viene haciendo caldo de cultivo, ¿no? Así es. Qué sé yo, tengo esta sensación, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado, de que uno ve el futuro repetir el pasado, ¿no? Sí. Y quizás en ese sentido por ahí, para pensar en esta cuestión, podríamos escuchar el tema de la Bersuit Vergarabat, el tiempo no para, pero ojalá que tampoco pare con esto de las asambleas y los piquetes, ¿no? Porque ese tiempo pasado que se repita no estaría mal. Sería interesante recuperar la participación, la salida a la calle, mucho más cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. No. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos.

por un lado el sector que fue desplazado de este Stiuso, que es un personaje que viene desde el año 72, que tenía pleno poder en los servicios de inteligencia, fueron desplazados, y bueno, este sector es el que había trabajado alrededor de toda la investigación de la AMIA junto con Nisman desde que lo nombró Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. En relación a eso, bueno, hasta el mismo gobierno lo está planteando. Entonces, el problema es que del otro lado que se puso al sector controlado por Milani, ¿no? Entonces, estos sectores que tienen un enorme poder, creo que los ajustes de cuenta de los que muy posiblemente ha sido víctima, ya sea con un suicidio inducido o con un asesinato, el fiscal Nisman, creo que tiene que ver justamente con estas internas de servicios de inteligencia que, reitero, sea de Stiuso, que hizo su escuela bajo la AAA, la dictadura militar, o el mismo Milani, que está acusado de haber participado en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura genocida y el gobierno lo mantiene al frente del ejército. Bueno, la ex-IDE, digamos, es un aparato que para nosotros tiene que ser disuelto, ¿no? Creemos realmente que no se puede seguir manteniendo un aparato que está para con gente que tiene un montón de poder, que no se puede revelar su identidad, que tienen la posibilidad de torturar, de espiar, de matar un grupo mafioso. El mismo gobierno dijo todavía hay grupos mafiosos. El gobierno no puede decir eso. Después de 12 años los mantuvo y con enormes presupuestos de la CIDE. Digo, no puede después de 12 años de gobierno decir nosotros estamos preocupados porque se mantienen poderes mafiosos en el Estado, si son los responsables del Estado hace 12 años. Oh, bueno, y por otro lado, la oposición, tratando de utilizar el hecho para hacer campaña electoral a algunos, para tratar de sacar provecho político, ¿no? Lo vimos ayer en el Congreso, en el horario de la reunión que debía asistir Nisman a la Comisión de Legislación Penal, donde yo soy parte. Bueno, terminó siendo una conferencia de prensa del PRO. Nosotros planteamos claramente la necesidad de una comisión investigadora independiente para que no quede en manos tampoco de los partidos que han sido parte de este encubrimiento, claro, ¿no? Y que también están ligados al servicio de inteligencia. No nos olvidemos que el propio Mauricio Macri está procesado por armar un servicio de inteligencia, una red de espionaje paralela en la ciudad de Buenos Aires con Fino Palacios, que está implicado en el encubrimiento de la AMIA, ¿no? Claro, Mauricio Macri lo había puesto el jefe como jefe de la metropolitana a este personaje que está acusado de cubrimiento en la causa de la AMIA, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Juanjo Álvarez, el jefe de campaña de Massa, de Sergio Massa, fue uno de los principales integrantes de la FIDE, ¿no? Del servicio de inteligencia. Es decir, todos están vinculados a los servicios de inteligencia. Nosotros y defienden esto de que sea secreto. Uh-huh. ¿No? Nosotros queremos que se abran todos los archivos, que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a los archivos de la CIDE. Queremos que se disuelva ese aparato de espionaje y mafioso, y por otro lado, bueno, estamos sosteniendo la necesidad de una comisión investigadora independiente, tanto para investigar el atentado en la AMIA como la muerte de Nisman. Creemos que tiene que estar controlada por los familiares y que ellos puedan acudir a personalidades de organismos de derechos humanos, especialistas de distintas áreas para poder llegar a la verdad, que son los primeros interesados y, por supuesto, el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Sí, sí, es coincidente lo que tú decís con lo que hablábamos más temprano con Pablo Hitter de Apemia, ¿verdad? Claro, nuestra pregunta, así presentada como interna de gobierno, es justamente porque Stiuso, a quien hoy, señala el mismo gobierno, formó parte de la CIDE hasta hace un mes aproximadamente, ¿no? El 16 de diciembre, si no me falla la memoria. Entonces, digo, tal como tú lo decías, no era ajeno al gobierno. ¿Tienen idea cuántos servicios de este tipo de inteligencia están funcionando? Porque si uno mira el pasado reciente, encontramos que estaba Américo Balbuena infiltrado en una organización como la Walsh y tantos otros ¿no? que van apareciendo en distintos lugares del país que responden a la federal, por ejemplo. O sea, que además de la CIDE, ¿se tiene una idea de qué otros servicios están funcionando? Bueno, sí, la federal tiene un cuerpo especial, no se conoce de qué magnitud es, justamente como son estos servicios secretos. Nosotros hemos planteado la disolución de esos. Ah, de todos, no solo de lo que ahora se llama CI, ¿no? Claro, no solo de la Secretaría de Inteligencia, por supuesto, todo lo que son las redes de espionaje que existen en cuerpos especiales de inteligencia que existen en las distintas fuerzas policiales de seguridad, ¿no? De todos modos, bueno, nosotros en su momento denunciamos lo que se hizo con el proyecto X de la Gendarmería, que se utilizó para espiar a organizaciones de trabajadores, a distintas organizaciones políticas. Bueno, creemos que es una práctica que utilizan estos sectores, se tiran carpetazos, se tiran muertos entre ellos, pero también lo utilizan para espiar al pueblo trabajador, a las organizaciones populares, y cuando más lo necesiten, seguramente lo van a utilizar a su favor, ¿no? Sí. Tú ibas, lo decías hace un momento, a participar en la reunión de las 15 horas de ayer con Nisman. ¿Qué expectativas? ¿Tenías alguna expectativa en particular de esa reunión? Mira, nosotros creíamos que esa reunión debía ser una reunión abierta, ¿no? Sin ningún tipo de secreto. Teníamos algunos planteos para hacer en relación a esto que te estaba diciendo, ¿no? Uh-huh. De cómo se había en un primer momento armado toda una causa contra Irán y todo eso estaba basado en pruebas muy endebles, ¿no? Como lo reconocen sectores tanto del gobierno como de la oposición. Y luego el gobierno cambió su política exterior por seguir la política de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos estaba claramente teniendo esta política contra Irán, luego de su fracaso en Irak, necesitaba acordar otra política con Irán, más dialoguista, y bueno, Argentina siguió la política exterior norteamericana, ¿no? Por eso después se fue disolviendo fuera de la banda con Irán, ¿no? Acusar de este atentado al Estado iraní, ¿no? Después se volvió esa política. Bueno, los servicios de inteligencia son al servicio de eso, ¿no? Del interés político del gobierno, en este caso de Cristina Kirchner. Bien. Nicolás del Caño, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Bien, estuvimos comunicados entonces con Nicolás del Caño, que es diputado por el Frente de Izquierda, por la provincia de Mendoza. Bye. saludar a toda mi gente. Yo recuerdo todo lo bello, el calor que tiene tu país. Y no hay barreras, no hay color, un solo pueblo y un gran corazón. Y es que gente buena y llena de ilusión, son agua y tierra y yo soy árbol. Unidos suena bien, te digo suena bien, siempre te digo suena bien, siempre. Si no cantamos unidos nos sentiremos perdidos, y eso sí suena mal. Canta así tú a ver, proyecta la voz al cielo y tú va a ver. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, estamos ya llegando al final. Este programa se nos fue, voló directamente este martes de Enredando las Mañanas. Queremos mandarle un saludo a Javier Eugenio, siempre atento allí, siguiendo las distintas alternativas. No queremos irnos sin comentar que esta tarde hay una mateada en la plaza allí frente al Tribunales. Y estamos ya comunicados con Silvina Reguera. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos a días. A toda la audiencia y a mis amigos de Andalgalá y de Capital. Esperando para la mateada ya, para esta tarde. Ajá, bueno, ¿de qué se trata? Contanos un poco. Bueno, el año pasado, en el mes de noviembre, no sé si te acuerdan, hicimos un acampe frente al Congreso, porque el puerto de Andalgalá está azotado por un proyecto de minería que se llama Bajo el Durazno. Uh-huh. Hay otros, pero este sería el comienzo. Y el pueblo de Andalgalá se resiste a eso. Nosotros presentamos un amparo que estuvo cajoneado en la corte durante un año. Y bueno, el acampe fue para eso, para activar nuestro amparo. Uh-huh. El resultado de eso fue que la procuradora Pils Carbó, sí, dictaminó a favor de los habitantes de Andalgalá. Uh-huh. Bueno, para la procuradora, la causa de debate el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Uh-huh. Entonces le pide a la Corte Suprema que falle a favor del pueblo de Andalgalá. Claro. La mateada de esta tarde es porque no se está moviendo eso, no se está resolviendo, y en Andalgalá sigue la presión social, la dictadura minera, y también desde la Asamblea están haciendo otras acciones allá. Sí, como sí, por ejemplo, un bloqueo parcial, uh-huh, en el camino comunero al potrero que lleva a la mina. Claro. Y por otro lado, intervenciones informativas por los barrios, uh-huh, bueno, la caminata de todos los sábados, uh-huh, y bueno, todas esas acciones que no son pocas. Sí, sí, estuvieron presentes de todas maneras, claro que no son pocas, es complicado, y estuvieron presentes en el enredando de la semana pasada, efectivamente, en algún momento de las mañanas. Entonces, la convocatoria para esto concreto de hoy, 20, es en Plaza Lavalle, ¿verdad? ¿A qué hora? Sí, a partir de las 5. Ajá, que los encontraremos más o menos por donde estuvo la carpa. Sí, exactamente donde estuvo la carpa. Uh-huh. Bueno, sobre todo para pedir por el agua de Andalgalá, que Andalgalá no tiene agua. Déjame decirte que la poca que hay no es potable, uh-huh, no es apta para el consumo humano. Uh-huh. Y el informe de Minera Lumbrera que sacan ahora tiene específicamente puntos que son irregulares, son ilegales. Uh-huh. Y el problema que tiene el gobierno es que nosotros no le tenemos miedo a la dictadura minera. Cuando ellos hacen un paso hacia adelante, nosotros hacemos dos. Y seguimos permanentemente todos los días del año atentos a todo esto, porque ellos viven provocando, uh-huh, sembrando malestar en la sociedad. No hay licencia social para esto. Claramente, sí. Bueno, y esto de la mateada es como para informar y para pedir que se active nuestra causa y que se haga caso de lo que dijo la procuradora el año pasado. En este caso, sí. Bien, muchísimas gracias, Silvina. Bueno, gracias a ustedes. Bien, y ahí mateando entonces a partir de las 17. Un abrazo. Sí, sí, los esperamos. Hasta luego. Gracias. Silvina Reguera, militante allí de la Asamblea del Algarrobo, hoy acá ya en la ciudad de Buenos Aires para esta mateada que se anuncia para las 17 horas. La Pacha resiste y todos decimos no a la mega minería. Bueno, y ya estamos. Se nos fue el programa. Ya está, ahora de este lado ya Sofi se fue, así sí, que me vine a ocupar este lugar. Toda la información, todo, bueno, recibimos también los saludos de Javier Eugenio, que nos está escuchando. Uh-huh. Así que será hasta mañana, como bien lo dijimos, no en vivo, porque lunes y miércoles es como que estamos entre vacaciones, con información, con música, con otras cosas que se hicieron en los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, y volvemos el jueves desde Mar del Plata, desde Mar del Plata sale el Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12. Y el viernes desde La Caterva, con ya la anunciada columna de Luis Angió desde Grecia. Bien, será hasta mañana entonces, en otro Enredando las Mañanas.